Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tú solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Qué lindo, qué lindo que es poder sentir tu mano cerquita, apretándome en esta mañana. Qué lindo que es tener la posibilidad, la oportunidad de compartir otro tiempo de devocional a través de FM La Roca, de la ciudad de Río Turbio, a través de la internet, a donde vos estés escuchándonos. Estoy feliz de que el Señor otro día más nos haya convocado a compartir otro tiempo de devocional durante un poco más de una hora. He dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Te agradecemos por la bendición de tu presencia. Realmente vos sos la razón, la justificación, el por qué cada mañana amanecemos juntos. Podemos poner en el aire, abrir este micrófono y poner en el aire otro tiempo de devocional. Gracias por estar allí. Gracias por tu cariño. Gracias por tus gestos de apoyo. Gracias también por tus críticas. Allí donde estés, tengas lo que tengas para decir, sos bienvenida a esta mesa del desayuno de Dios. Sos bienvenido a sentarte aquí a compartir unos mates espirituales. Algún día el Señor nos permite que inclusive sean mates reales, mates físicos, unos bizcochitos espirituales, todo lo que el Señor puso sobre la mesa para que desayunemos juntos en esta mañana. Señor, y cuando empecé a orarte esta mañana, de pronto mi vida cambió y comenzó a amanecer también adentro mío. Todas las sombras, todas las oscuridades de mis miedos comenzaron a disiparse, comenzaron a irme, y vi salir el sol en mi corazón, Señor. Es que tu amor, Dios mío, me contiene. Me da fuerzas, me da ánimos, me eleva. Es que tu amor, Señor, me llena de seguridad. Es que muchas veces las preocupaciones de mi vida me tiran abajo, como si no tuviera tu amor. Y algunas veces hasta me dejo llevar por la angustia, por la preocupación, cuando en realidad, si lo veo, si lo experimento, esos problemas que tanto me agobian, esos problemas que tanto me angustian, que tanto me llenan de miedo, no son tan grandes como yo lo imaginaba. Yo te pido, Señor, que me ayudes a construir adentro mío un corazón más agradecido, para que pueda vivir con más optimismo, sin dejar que me amargue el alma por las cosas que me pasan. Porque siempre, en medio de los problemas, por más angustiantes y duros que sean, hay muchos regalos de tu amor. Yo te pido, Señor, que me ayudes a descubrirlos, que me abras los ojos espirituales para que pueda asombrarme como un pibe se asombra cuando ponen un regalo en sus manos. Ayúdame a descubrir esos regalos de tu amor, Señor. Señor, que sostenés mi vida. Yo te pido, Señor, que envíes tu Espíritu Santo una vez más. Quiero dejar ante vos todo lo que me preocupa y confiar en tu ayuda. En tu ayuda, Señor. En esta mañana, en este amanecer, en que puedo además tomarme de las manos con cada uno de los hermanos y hermanas que está compartiendo desde su casa, desde su trabajo, desde su auto, donde esté este tiempo de devocional. Te agradezco por tu amor, Señor. Te agradezco por mi salud, por mi hogar, por mi familia, por mis tareas, por mis proyectos. Quiero pedirte que te hagas presente en todos los momentos de este día. Quiero pedirte, Señor, que me protejas y que lleves todo a un buen puerto. Sí, Señor. Y quiero agradecerte, Señor, por todo lo que me diste, por todo lo que me das, por todo lo que me vas a dar. Quiero agradecerte por el aire, por las personas que me ayudan y me alientan. Quiero agradecerte, Señor, por el corazón que late fuerte en mi pecho. Quiero agradecerte por la sangre que circula por mis venas, por la piel que me protege de todos los enemigos virales externos, que mantiene mi temperatura corporal adecuada. Quiero agradecerte, Señor, por tantas sensaciones agradables y simples, que por ser agradables y simples me olvido que las tengo por tu gracia. Pero esas pequeñas cosas llenan, inundan mi vida cada mañana, Señor. Yo te agradezco, Dios mío. Te agradezco porque me atendés, me mimás, me cuidás como a tu hijito. Gracias por haberme adoptado, Señor. Gracias por enseñarme que sos mi papá, mi verdadero papá. En nombre de Jesús, Dios mío, te amo mucho, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén y amén. Y casi que esta canción de Qué Mundo Maravilloso se convirtió en una parte del programa, ¿eh? Yo sé que conquistó el corazón de muchos de ustedes que disfrutan de escuchar esta melodía cada mañana. Y a mí también me llena el pecho. Fernanda me dice que me dijo días atrás que escucha todos los días el programa y que realmente se conmovió. Porque esta canción, Qué Mundo Maravilloso, que conocimos a través de Louis Armstrong, pero que tiene un montón de versiones, como estas instrumentales que pongo ahora, es la canción favorita de su madre. Es una de mis favoritas también, ¿eh? De verdad lo es. Ahora que hablo también de ustedes, de los oyentes, quiero abrazar especialmente esta mañana a Laura. Laura dice que todas las mañanas escucha el programa y que especialmente le gusta la cortina musical del principio. Esa canción, Pescador de Hombres, que tengo en tantas versiones, y que ahora estamos escuchando hace ya un par de meses, cuando empieza el programa, en una versión de Oscar Medina. A mí también me gusta mucho, Laura, Pescador de Hombres. Hay muchas amigas y amigos que me han pedido que les grabe en CD las versiones que tengo. Tengo como 10 o 12 versiones de Pescador de Hombres. Es que para mí es algo más que una canción. Para mí el poder compartirla con vos cada mañana es parte de un sueño. Vos sabés que la primera vez que el Señor me miró a los ojos, como dice esa canción, la primera vez que el Señor me miró a los ojos y pronunció mi nombre, la primera vez que Él me invitó a seguirlo, yo tenía 12 años, me invitó a seguirlo y a dedicarme a Él de tiempo completo, a dedicarle mi vida de tiempo completo. Yo lo intenté, pero mi familia en ese momento no me lo permitió y sentí mucha frustración. Y a partir de ese momento, durante muchos años, cada vez que escuchaba Pescador de Hombres, me quebraba y no la podía cantar, porque sentía que había traicionado al Señor, porque sentía que Él me había dado la oportunidad de dejarlo todo y seguirlo a Él, y yo no había estado a la altura de su llamado. Porque a mí no me lo contó nadie, yo había sentido sus ojos puestos en mí. Yo había sentido su mirada puesta en mí y su voz pronunciando mi nombre. Él me estaba invitando a mí a dejar mis redes y convertirme en pescador de hombres. Y yo dije que no. Y después volví a decir que no cuando tenía 18 años y cuando por segunda vez vino ese llamado. Es que no lo entendía. Es que no podía entender la amplitud de ese llamado, porque no conocía lo suficiente de él. Cuando me convertía, pude conocer un aspecto nuevo de este llamado. Otra vez el Señor volvió a mirarme a los ojos. Otra vez Él volvió a pronunciar mi nombre y a tocarme en el hombro con su mano. Y yo sentí que toda mi vida estaba pasando en ese nuevo llamado. Y entendí, o creo haber entendido, qué es lo que me estaba pidiendo. Él no me pedía que yo abandone a mi esposa, a mis hijos, a mi trabajo. Él me pedía que Él fuera el número uno en mi vida. Que Él fuera el número uno para mí. Que fuera lo más importante, la razón de mi existencia en este mundo. Él me estaba pidiendo que yo me dedicara a ser pescador de hombres en mi trabajo, que yo me dedicara a ser pescador de hombres en mi familia, entre mis amigos, entre la gente que me cruzo en la calle, que no significaba aislarme o ponerme un cuello clerical, que puedo ser sacerdote en mi vida cotidiana, en la vida de todos los días. Y entonces abrí mis manos, abrí mis brazos, y entonces me quebré y dije, sí, Señor, quiero. Sí, Señor, acepto. Quiero ser pescador de hombres, Dios mío. Quiero servirte. Quiero estar allí. Quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero que seas la razón de mi existencia. La razón por la que yo estoy en la tierra. Quiero, Señor, lo acepto. Abro mi corazón. Pongo tu vida en mis manos. Te pido que ayudes a que mi vida, que hoy tiene poco de vos, pueda ajustarse a lo que realmente me estás pidiendo. Y a partir de allí comencé un camino en el que el Señor día a día, con un cincel y con un martillo, va repiqueteando sobre la dura costra de esa caparazón que construí en mí, que construí alrededor de mi corazón, para llegar cada vez más profundo, para llegar cada vez allí, para trabajar y trabajar y trabajar, de modo que mi corazón duro de hombre pueda permitir que fluya el Espíritu Santo a través de él. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Qué lindo, la gente empieza a escribirme. Vos también podés hacerlo al 2966-1563-1336. 2966, si estás fuera de la ciudad de Río Gallegos, 1563-1336. También podés comunicarte por chat, porque estoy presente en tiempodevocional@hotmail.com. tiempodevocional@hotmail.com. Podés escribirme si querés esa misma dirección de correo cuando vos la necesites. Qué rápido que pasa el programa cuando uno la pasa bien, ¿no? Realmente es increíble. Pero es lindo estar aquí, dándole la vuelta a esos mates virtuales, haciendo la ronda de persona en persona y compartiendo los besos a través de la bombilla. Gracias por estar allí, gracias por esos mates. Pero es tiempo del devocional de hoy. Yo te invito a buscar en tu Biblia la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 1. Una reflexión que nos escribe un señor que se llama Derek Moll, que vive en Florida, Estados Unidos, o Florida, Estados Unidos de América. Él nos sugiere entonces buscar carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 1. El texto dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, porque los inmorales y los adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el señor Derek, desde Florida, Estados Unidos, escribió, tomando como base este texto bíblico que acabamos de leer, una reflexión. Él dice: cuando mi suegro, Bob Alexander, era joven, estaba orgulloso de su fuerte constitución. Disfrutaba el trabajo pesado y era muy conocido por su fuerza. Era también ministro. Su gran pasión por la justicia de Dios le hizo luchar por los derechos de los menos privilegiados en las iglesias donde sirvió. A finales de los años 50, junto a otros pastores valientes, Bob se levantó contra la segregación racial, no solo en la comunidad, sino también en la propia iglesia. Fue firme, seguro de que Dios lo quería y era una causa justa. Sin embargo, la joven familia de Bob fue amenazada. Su empleo estuvo en riesgo. Una cruz fue quemada en protesta por su obra. Las obras de Bob señalan una verdad difícil. Dios nos llama a hacer lo que es justo, no lo que es fácil. Pero Bob no se dejó controlar por las preocupaciones, porque sabía que Dios era su ayudador. Sus opositores no desaparecieron, pero el Señor le dio a Bob y a su familia seguridad y paz. Ninguna amenaza, entonces ni ahora, tiene el poder de separar a cualquier seguidor de Jesús del amor sanador de nuestro Dios fiel. Yo me quedé con esta frase de Bob: el Señor nos llama a defender lo que es justo, a hacer lo que es justo, lo que es correcto, no necesariamente lo que es fácil. El Señor nos llama a salirnos de nuestra comodidad, a salirnos del lugar cómodo en el que estamos. Nos llama a exponernos, nos llama a dar testimonio, aunque eso a veces signifique riesgos. Me quedo con esa frase de Bob, me quedo con esa frase de Hebreos 13:6 que acabo de leerte. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Si el Señor está a mi lado, no hay nada de que tenga que temer. No hay nada por qué tener miedo. Yo te pido, Señor, que nos des el valor para defender los derechos humanos, para defender las causas justas, para salir a hablar a voz en cuello contra las injusticias que afectan no solamente mi vida, sino las vidas de quienes me rodean, confiando en que vas a estar siempre a mi lado, defendiéndome, siendo mi abogado. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, como ves, hoy me vine con muchas ganas de hablar. Y ya debes estar un poco con ganas de cortar con esta voz ronca de la mañana por una buena melodía. Así que vamos con una canción y después tengo mucho para compartir con vos. No sé cómo voy a hacer para que en lo que queda del programa podamos compartir todo lo que hay para trabajar juntos en este día. palabras no expresarán, ninguna canción describirá derramada por mí en la cruz. Nadie es como tú, nadie es como tú, yeah, yeah, yeah. El amor siempre cerca de mí, mi corazón enamorado está de ti. Nada tengo que negarte, nada tengo que negarte. Todo doy por estar junto a ti. El amor cerca de mí, mi corazón enamorado está de ti. Nada tengo que negarte, todo doy por estar, todo para vos que estás comenzando recién tu jornada y encendiendo la radio, te comparto que estás disfrutando conmigo, compartiendo juntos tiempo de devocional a través de FM La Roca de la ciudad de Río Turbio y a través de la internet, a quien tenga ganas, a quien lo desee, allí donde esté, en cualquier parte del mundo y quiera escucharnos. Quiero compartir con vos un mensaje de correo electrónico que me envía Cristian Franco y que adapté para la radio agregando algunos comentarios míos, porque realmente me tocó, tiene que ver con esto que estamos viviendo, con esta época en la que vive el país en el que estamos. Cristian dice: estaba solo entre tanta gente, una multitud de voluntades movidas por la necesidad de ganarse el sustento para lograr vivir, sobrevivir, subsistir. Un montón de gente que estaba buscando evitar morirse de hambre. Me levanto a las 5:30 de la mañana, decía en tono de confesión, y cuando salgo de casa tengo 2 horas y media de viaje hasta llegar a mi trabajo. La vuelta es imaginable, 150 minutos o más para regresar a casa. 5 horas de viaje y 10 horas de jornada laboral cada día. El resto del tiempo, si es que se puede llamar tiempo, será para todo lo demás: comer, dormir y dedicarle un rato a la familia, aunque el cansancio hará que ese rato no sea un tiempo de buena calidad. No tengo alternativas, insistía, mientras le preguntaban el porqué de tanto sacrificio. Es lo que tengo y no puedo permitirme la libertad de elegir. Uno de centenares, cientos de miles, montones de historias acumuladas en largas horas de sueños secuestrados. Sueños en el sentido estricto de la palabra, pero también como sinónimo de anhelos y de planes hacia el futuro. Es la realidad de millones de personas que cada mañana cuentan con la dicha de tener trabajo. La dicha suena hasta una ironía, pero ellos tienen trabajo. La estadística sobre niveles de ocupación en el país no refleja esta realidad cotidiana. La estadística que levantan los institutos que llevan adelante esos números no muestran que las personas hacen verdaderos sacrificios, sacrifican su vida, sus mejores años de su vida, por un salario que ni siquiera es digno para poder llevarlo adelante. Las ideas de escritorio, los análisis en el pizarrón y las respuestas técnicas pueden ser útiles a la hora de describir la problemática de la esclavitud moderna. Pero el camino de la transformación social se transita por las vías de acciones nacidas del consenso, de trabajar por el bien común. El apóstol Santiago escribió en el capítulo 2, verso 8, ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos somos responsables en mayor o menor medida. Quienes votamos y quienes callamos. Quienes hablamos y quienes preferimos mirar para otro lado. Quienes hacemos y quienes solamente criticamos. Quienes gobernamos y quienes delegamos en ellos nuestra representación. Que Dios nos ayude, dice Cristian, a encontrar caminos para cambiar estos látigos que nuestra sociedad aplica, lastimando la vida de tantos millones de esclavos del siglo XXI. Millones de esclavos del siglo XXI, dice Franco. Y yo me quedé pensando en todo esto. Y te pido que te quedes enganchado, porque tocó mi corazón el saber que hace solamente unos días atrás celebramos el 9 de julio, el Día de la Independencia. Y este tema de la esclavitud y la independencia, este tema de la esclavitud y la libertad, estuvo dando vueltas por mi corazón y me gustaría poder abrirlo para que podamos reflexionar juntos. Yo sé que es posible que con mis palabras toque en lugares donde te duelen. Que mis palabras por ahí hagan un ruido raro en tus oídos. Pero como decía al principio del programa, como decía este amigo del devocional de hoy que nos escribe desde Florida, Estados Unidos, siento que Dios nos llama a defender lo que es justo, no necesariamente lo que es fácil. A mí me cuesta hacer teología porque no soy un teólogo. A mí me gusta hablar de Dios a partir de mi experiencia, de lo que uno vive, de las cosas que nos pasan todos los días. Buscarlo a Él en lo de todos los días. Y después que pueda remover tu quietud. Que puedas enojarte conmigo y decir, Héctor, yo no estoy de acuerdo con lo que vos dijiste. No importa. Lo importante es que te haya ayudado a pensar. Lo importante es que podamos habernos sentado alrededor de la mesa y discutir las cosas que pensamos y que sentimos cada uno. El pasado 9 de julio celebramos en la Argentina el Día de la Independencia. Ya cuesta asociar, me duele muchísimo que así sea, estos feriados nacionales con una celebración patria. Claro que hay personas que se ponen la banderita en el auto o en la puerta de la casa, aunque son pocos. La gente duerme hasta tarde. Ya no hay desfiles en las calles principales. La gente no se acuerda de por qué razón está en su casa y no fue a trabajar el 9 de julio. Antes nos hacían ir a la escuela el mismo día de la celebración, el mismo día en que se celebraba ese día, esa celebración patria, y nos poníamos el mejor delantal que teníamos, planchadito y limpio, y una flor de escarapela en el pecho, peinado para atrás con gomina o con limón, como usaba mi mamá. Y el mismo día celebrábamos el acto en la escuela, en las calles. Lo cierto es que ya eso no pasa, pero en 1816, en el Congreso de Tucumán, se proclamó la existencia de una nueva nación libre e independiente. En 1816, un 9 de julio, comenzó formalmente lo que hoy en día es la República Argentina. Muchas ideas encontradas vienen a mi mente en este tiempo. Claro que los primeros recuerdos son los cuadernos de la primaria y mis intentos de dibujar en perspectiva la casita de Tucumán. Los actos patrios, siempre en la época más fría del año. La posibilidad del chocolate caliente después de la celebración. Pero cuando uno crece, vienen otras ideas, posiblemente más profundas, que tienen que ver menos con lo afectivo, menos con el corazón y más con la mente, con el pensamiento, con lo intelectual. Preguntas que tienen que ver con el sentido de la libertad y con el sentido de la independencia. ¿Qué es lo que significa ser una nación libre e independiente? ¿Qué es lo que significa ser personas que viven en libertad e independencia? ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significan esas palabras? Thomas Jefferson, uno de las personas que participó en la revolución de independencia de los Estados Unidos de América, escribió en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, como parte del texto de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América: siempre que cualquier forma de gobierno se vuelve destructiva de estos fines, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, el pueblo está en todo su derecho de alterarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno. Siempre que cualquier forma de gobierno se vuelve destructiva de estos fines, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, el pueblo está en todo su derecho de alterarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno. Con declaraciones como las de Jefferson en Estados Unidos y otras equivalentes de pensadores de toda América, estamos hoy políticamente libres en todos los países de nuestra amada América, del yugo de la Gran Bretaña, de España, de Francia, de Portugal. Pero hay otros tipos de servidumbre, otros tipos de esclavitud sin cadenas y sin látigos, esclavitud disfrazada con otros nombres, de modo que la mayoría de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo esclavizados. Formas de esclavitud socialmente aceptables, que no merecen juicio ni castigo, que permiten que los esclavistas anden por la calle y progresen social y económicamente y se enriquezcan. Esclavitud que vemos en la calle, en nuestros amigos, en nuestro vecindario, en nuestras familias y en nosotros mismos. Yo quisiera que comenzáramos a reflexionar sobre estas cosas que estoy hablando con vos, haciendo pie en las Escrituras. Buscá conmigo el Evangelio según Juan, capítulo 8, verso 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una y otra vez vuelven a mi mente las mismas preguntas. Lo escucho hablar a Jesús, igual que lo estás escuchando vos, y me vuelvo a preguntar si los argentinos somos realmente una nación verdaderamente libre y soberana. ¿A qué forma de libertad se refería Jesús en el pasaje de Juan que acabamos de leer? ¿A qué forma de libertad nos está abriendo la puerta Jesús cuando nos invita a seguirlo? Presta atención, presta mucha atención a este texto de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 18. A mí me golpeó tanto que tuve que volver a leerlo y buscarlo porque no creía que realmente pudiera estar escrito este texto en la Biblia. Segunda de Pedro 2:18. Leemos allí que dice Pedro que hay gente que pronuncia discursos arrogantes y sin sentido. Seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Tremendas palabras. Palabras que tienen un profundo significado en mi corazón, un significado que apenas comienzo a descubrir. Leo el mensaje de Pedro y al cerrar los ojos veo los púlpitos ocupados por nuestros hombres de gobierno, por nuestros políticos, por aquellos que están en eminencia hoy por tener un cargo de conducción. Personas que se llenan la boca de palabras, que levantan sus manos, que fuerzan su voz para que las palabras tengan en quienes escuchan un tono de autoridad. Discursos arrogantes y sin sentido, dice Pedro, y le creo. Sus palabras pierden sentido porque nacen de la esclavitud, de la corrupción y el pecado. Pienso también en el otro discurso, dicho desde abajo, desde lo bajo, desde lo oculto, con tono de intimidad y buscando complicidad. Un discurso que muchas veces escuché en el escritorio de mi oficina, tratando de convencernos de la oportunidad que se nos presenta sobre la mesa y que solamente demandará de nosotros un ligero cambio en nuestros valores y en nuestra conducta frente a la vida. Un ligero cambio. Un cerrar los ojos, un acallar la conciencia para aceptar una pequeña transacción que ligeramente se aparta de lo que es correcto. Romanos capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Vivimos en un país que no es tan libre e independiente como proclama. En una sociedad que adolece de muchas formas de esclavitud, como decía Cristian en su correo electrónico, yo quiero abrirte mi corazón y decirte que me tiembla la voz cuando entono las estrofas del himno nacional argentino, porque en él canto coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. Nuestra sociedad y los hombres que la forman están lejos de Dios y esclavos de muchas formas de pecado. Como argentinos, estamos en condiciones de servidumbre desde el mismo nacimiento, y esto nos termina robando la vida, la libertad, la felicidad. La esclavitud al pecado nos lleva a la muerte espiritual y eterna. La esclavitud al pecado nos priva de nuestra libertad, por lo que hacemos lo que nuestro amo, el pecado, nos ordena hacer. Y vivimos engañados, de modo tal que terminamos convencidos de que no hay otra puerta que se abra, que no hay otro camino, otra posible forma de sobrellevar la vida en este tiempo. Terminamos convenciéndonos de que somos parte de una sociedad corrupta y que no tenemos cómo zafarnos de esos principios morales. Mentiras, patrañas, engaños. Como este vivir no es compatible con los principios cristianos, terminamos por alejarnos de nuestro Padre Celestial y de las palabras de Dios. Es que necesitamos el trabajo. Hay que llevar la familia adelante. Y si este trabajo significa hacer cosas o decir cosas que no tienen mucho que ver con el Señor, terminamos alejándonos de Él, porque nuestra conciencia no nos permite compatibilizar nuestra vida cotidiana con el reino. Cuando hacemos esto, no podemos tener felicidad en nuestras vidas, ya que sin Dios no hay amor. Sin Dios no hay paz. Sin Dios no hay felicidad. Sin Dios, y vos lo sabés, posiblemente tanto como yo, sin Dios solamente hay oscuridad. Ahora bien, vos y yo somos privilegiados porque escuchamos el Sermón de la Montaña y de las palabras de Jesús aprendimos los principios que rigen su reino. Vos y yo aprendimos que tenemos una solución y tenemos la responsabilidad de ofrecerla al mundo. No podemos ni debemos quedarnos callados. Tenemos la obligación de salir a anunciar por todas las formas posibles que no tenemos por qué seguir aceptando las cadenas de la esclavitud. No tenemos por qué seguir callándonos la boca. No tenemos por qué seguir bancándonos estas formas de esclavitud modernas. Podemos servirle a un señor más poderoso que este señor esclavista que trata de condenar nuestra vida. Este señor poderoso nos puede librar y nosotros al servirle, al seguirlo, nos quitamos el yugo de ese amo, de ese tirano. Romanos 6:14, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso 14, dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Las personas no creen porque no nos creen, porque están demasiado enganchados en el sistema y hasta se sienten cómodos de seguir con los grilletes en los tobillos. Están cómodos con los grilletes en los tobillos. Y nosotros tenemos un lindo discurso. Decimos cosas correctas. Héctor estuvo una hora hablando hoy de cosas que parecían correctas, pero después nos ven actuar y dudan de que realmente ese discurso que estamos hablando sea correcto. Prefieren la seguridad de la esclavitud, como los judíos al escapar de Egipto, que durante 40 años siguieron mirando hacia atrás, aunque volver significara una vida de pan, de ajo y de cebolla. El problema es que ya nos pueden engañarnos. Ya no nos engañan más. Nuestros ojos fueron abiertos y no podemos aceptar lo que no está bien. No podemos aceptar lo que no está bien. Dios nos enseña a defender lo que es justo, no lo que es fácil, decía Bob en el devocional. Dios nos enseña a defender lo que es justo y no lo que es fácil. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Me gustaría que pudiéramos encontrar la estrategia adecuada para decirle a la gente, a cada habitante de este amado país en el que vivimos, que no es verdad, que no son libres y soberanos, que podemos llevar una escarapela en el pecho y sentirnos libres, independientes y soberanos, pero que eso no es cierto. Que pudiéramos lavar con barro sus ojos espirituales para que pudieran abrirse y ver las cadenas de esclavitud que están apretando sus manos y sus pies. Que pudieran entender que una escarapela no nos hace libres, que una bandera desplegada en el auto o en la casa no nos hace libres, que un himno no nos hace libres, y perdónenme la dureza de lo que estoy diciendo, que una declaración de independencia no nos hace libres, que podemos recitar de memoria el preámbulo de la Constitución Argentina, pero que esto no nos va a hacer libres. Que la verdadera libertad se consigue cuando nos podemos poner de pie ante lo que no está bien y decir a voz en cuello: yo no acepto esto que me ofreces. Yo no acepto eso que están diciendo en la tele. Yo no acepto eso que están diciendo allí en el acto político. Yo no lo acepto porque esto no tiene nada que ver con mis principios humanos, con la forma en que rijo mi vida. Ahora tenemos una herencia y tenemos una responsabilidad. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ahora somos sus hijos y Él es nuestro Padre, dice Pablo. Él nos está ofreciendo a vos y a mí y a todo aquel que quiera aceptarlo una herencia de libertad. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 17, Pablo dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¡Libertad! Esa es la verdadera y única libertad. Porque el Señor es el Espíritu, dice Pablo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La única forma posible de libertad. La única forma posible de romper con las esclavitudes que nos tocan vivir. Tenemos libertad del pecado, tenemos libertad de la opresión, tenemos libertad de tantas formas de servidumbre. Y lo mejor de todo es que podemos anunciar al mundo que se puede ser feliz, que esa no es una utopía ni un sueño imposible de alcanzar. Se puede ser feliz. Tenemos formas de felicidad que ofrecer a los demás, porque cuando aceptamos a Cristo, hemos encontrado la luz. Hemos sido rescatados de la oscuridad. Porque cuando somos perdonados, se nos quita un gran peso de encima y nuestra conciencia ahora está libre. Cuando somos liberados, no estamos más en el régimen de servidumbre o de esclavitud. Cuando aceptamos a Cristo, Él patea a nuestros viejos amos. Él patea el tablero, dándonos la oportunidad de empezar de nuevo la partida. Y nos ofrece un mundo nuevo, una nueva vida, y nos hace sus hijos. En Cristo tenemos la posibilidad de una nueva identidad, de una nueva vida. En Cristo tenemos libertad, y por causa de Cristo podemos obtener la felicidad. Los que en 1816 soñaron la posibilidad de una nación independiente y soberana, los que en 1853 proclamaron por primera vez la Constitución de la República Argentina, trataron de sentar los principios necesarios para la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Cristo nos da por su gracia todo eso. En este mes de la independencia, en este mes de julio, que es el mes de la independencia argentina, te invito a celebrar la libertad que tenemos a causa de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. vamos a celebrar la única y verdadera independencia, que es la independencia del pecado. Nuestra libertad en una sociedad que vive ciega, en un espacio espiritual de esclavitud. Vamos a alabar a Dios, nuestro Padre en el cielo, por adoptarnos como hijos suyos. Vamos a salir a gritar a la calle un nuevo himno que renombra aquellas viejas palabras, dándoles un nuevo sentido. Libertad, libertad, libertad. Escribime, contame qué te parece, pedime el material. tiempodevocional@hotmail.com. tiempodevocional@hotmail.com. Háblame por teléfono, mandame un mensajito de texto al celular 1563-1336 con código de telediscado 2966 si estás fuera de la ciudad de Río Gallegos. 1563-1336. Los caminos están abiertos. Yo sé que removí cosas esta mañana. Adentro mío se desgarraron un montón de cosas cuando las hablaba con vos. Pero hay cosas que no puedo callarme. Y me cuesta muchas veces la salud hablar con vos estas cosas. Muchas veces termino de cama después de hablar con vos estas cosas. Pero hay cosas que no se pueden callar. Porque tengo la responsabilidad de un micrófono, y un micrófono significa comunicar un mensaje. Y me despido. Mañana, si Dios lo permite, a las 7:45, volvemos a encontrarnos en otro tiempo de devocional a través de FM La Roca, en Río Turbio, 28 de noviembre, a través de quien quiera escucharnos a través de la internet. Chao, hasta mañana.